Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron? Nos extrañaron, hace 15 días que no estábamos presentes, pero hoy estamos acá. Esto es Radio City 104.1 FM desde Neuquén Capital. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Sintoniza tu dial en el auto, en donde estés, 104.1, en tu trabajo. Bueno, búscanos en Google, busca www.radiocityneuquen.com o te podés descargar la aplicación desde el Play Store, busca Radio City Neuquén. ¿Ya está habilitado? ¿Sí? Sí, bueno, ya tenemos habilitado el WhatsApp. Es el 299-428-4328. Nos podés mandar un mensaje, una fotito. Estás desayunando, estás caminando, estás viajando. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta mañana de sábado? Que son 10:09 de la mañana. Vamos a reiterar el número de WhatsApp para que nos mandes un mensaje, un audio, un saludo. ¿Qué es lo que vas a hacer este fin de semana? Caluroso, viene acá en Neuquén, caluroso. También para que nos mandes tu nombre y DNI para el sorteo de Leñiberi, 20 kilos de leña. De Leñiberi, leña, ¿dónde estés? ¿A dónde? Hacelo al 299-428-4328. Ya empiezan a llegar los primeros mensajes, ¿eh? Ya están despiertos. Reiteramos el teléfono 299-428-4328 para arrancar este sábado con todo. Vamos a poner primera para darle power a este sábado, que son 10:11 de la mañana. Estamos en vivo hasta las 13. Ahí empiezan a llegar más mensajes de todos lados. De norte a sur estamos en toda América a través de www.radiocityneqn.com. ¿Con qué seguimos? Me dice Daft Punk. Bueno, vamos. One. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. ¿Qué pasa? Ya se quiere ir 10 y 17 de la mañana de este sábado 27 de noviembre y ya estamos a punto de levantar las copas. ¿Cuántos grados tenemos hoy en Neuquén Capital? 22 grados, pronosticado 27 la máxima. Para mañana una mínima de 15 y máxima de 29. Un poquitito nublado, pero va a estar lindo, ¿eh? Viento, no sabemos. A ver, póngalo en kilómetros. Porque después me dicen, lo dijiste en nudos. Un poquito, a ver, hoy 40 kilómetros por hora. Mañana 30 kilómetros no vamos a tener. Y por el resto de la semana no vamos a mirar, pero no hay, parece. Ya vamos a estar con los mensajes, pero vamos a comentar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de que entre todo, principalmente vamos a hablar con Pablo, que junto a Noemí están haciendo la ruta 40 arriba de un Fiat 600. Ya los pueden buscar, los pueden seguir en Los Viajes de Coco. Así están en todas las redes sociales, ¿eh? En YouTube, en Instagram, en Facebook y no sé si me falta alguna más. Bueno, Los Viajes de Coco, así lo pueden buscar, esta travesía que arman, que están haciendo por la ruta 40, perdón. Vamos a estar con Juan Pablo de Estilo Fierrero Oficial. Nos va a comentar del próximo evento que hay en la semana que viene, el fin de semana que viene, acá en la Isla 32, a la costa del río. Y toda la actualidad del automóvil, siempre acompañado de la mejor música, ¿eh? Hablando que ya vamos a estar levantando las copas, ¿se dieron cuenta? Estamos en los últimos, es uno de los últimos programas, le quiero decir, porque estamos, a ver, el almanaque, vamos a ver, ya vamos con los mensajes. En diciembre tenemos 25, es Navidad, cae sábado, y el primero de enero cae sábado, por ende, no vamos a estar, no, usted no va a venir, yo tampoco, y la producción tampoco, así que, nos queda el 4, 11 y 18 de diciembre. Ah, y el fin de semana que viene, acá justo me estaban mandando un mensajito, era hora que labure. Bueno, el fin de semana que viene no vamos a estar. Tenemos con la gente de CASEP un rally de regularidad que vamos a estar haciendo por el valle y por las grutas el sábado y domingo, así que no vamos a estar presentes, perdón. Era algo que teníamos pendientes, para que se den una idea, quedó pendiente de cuando arrancó la cuarentena del año pasado, el 2020, así que es algo que teníamos programado. Así que fin de semana que viene no vamos a estar presentes y nos queda 11 y 18 de este 2021 en cuarentenados también, que pasamos no tan duro como el 2020, ¿eh? No tan duro. ¿Qué nos depara el 22? Vamos a ver. Hay muchas, sí, va a haber sorpresas, hay muchas ideas nuevas, así que vamos a dejarlo ahí, no vamos a crear más misterio, porque siempre crean misterio en esta radio, me dicen, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a ir con los mensajes que me dice Gaby, era hora que labure, me dice Gustavo, desde Lomas de Zamora, ¿eh? Así que nos está escuchando desde Lomas, Gustavito, un saludo grande, la gente de Monrevé, Heladerías. Tony, que dice presente también desde Lomas de Zamora, nos está escuchando ahí la gente de Zona Sur, Buenos Aires. Le mandamos un saludo a Juan, que nos manda una fotito con los auriculares, los tiene puestos, me dice, acá en plena recuperación, internado, gracias por estar acompañándome. Me dice, uy, Juancito, ¿qué te pasó? Comentanos. Me dice, la leña la quiero para el costillar cuando salga. Eso, así es. Abrazos. Bueno, mandá tu DNI, Juan. Manda tu DNI, así te anotamos para el sorteo, por favor, ¿eh? Nos vamos para Río Grande, nos vamos para Tierra del Fuego. Buen día, Gaby, buen sábado para todos. Nos manda su fotito presente como cada sábado, ¿eh? Marcelo Chelo de Tierra del Fuego con su termo ahí en el fondo, debe estar contento porque ganó Unión sobre la hora hace poquito, así que también debe estar contento. Skinning on my radar, well, she said she's from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system, try to find. Y desde Tierra del Fuego nos vamos a ir para el norte del continente. Nos llega un audio de Marcelo. ¿Está listo ya? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no me va a pasar vergüenza, ¿eh? No me va a pasar vergüenza. Bájeme bien la cortina, a ver si lo podemos escuchar bien a este muchacho, que las últimas veces andaba con un poco de viento. Ya le mandamos desde la Patagonia el viento. Bájeme bien, ahí del todo la cortina. A ver, vamos a escucharlo a Marcelo de Miami. A ver qué nos dice. A ver si está ahí. Ahí está. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Acá por empezar a trotar, porque como vos sabés, acá es al revés que ustedes. Y ya se está poniendo fresco por estos lares. Empezó un poquito más temprano este año, así que creo que vamos a tener un diciembre fresquito, más que el año pasado, creo yo. Estaba esperando que levantara un poquito la temperatura, aunque acá es temprano, son las 8:20 recién. Y está como en 15, 16 grados más o menos, pero con el viento se siente medio feo también. Así que mientras escucho el programa, comienzo la jornada de trote. Sabés que hemos estado en un fin de semana largo, desde el miércoles por la tarde, que yo estoy descansando. Jueves, viernes, hoy sábado, y sigue esto, así que no sé. Voy a tener que hacer una sesión un poquito más larga hoy para no tener remordimientos luego. Un abrazo para toda la familia de Music and Cars. Y nada, y River campeón, caray, seguimos festejando. Chau. Contento, Marcelo de Miami, River campeón, nos dice que hace rato que viene festejando. Y sí, por acá también estamos contentos, estamos muy, muy contentos. Se dio, se cortó. Lo único que faltaba, el objetivo, ya no queda nada más por ganar. Saludos a Carlos desde acá, desde Neuquén, que nos está escuchando. Dice, buen día, Gaby, siempre presente. Gracias, Carlitos. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó? Póngame algo, estamos en silencio. Ah, bueno, ahí estamos, Cristina Aguilera. Le mandamos un saludo a Jorge también, que dice presente. Nos está escuchando desde ahí, bájeme, por favor. Le mandamos un saludo a Jorge, perdón, que está presente, nos está escuchando. También desde Neuquén Capital, me dice, te estoy escuchando arriba del auto. Vamos a reiterar el WhatsApp para que manden mensaje, foto, qué estás haciendo, estás desayunando, nos estás escuchando, desde dónde nos sintonizás, nos escuchás por la web, por la aplicación, mandá tu nombre y DNI para el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés, al 299-428-4328. Miguel desde Centenario nos está escuchando seguramente por la web. Dice, hoy escuchando desde la oficina, nos tocó trabajar, Miguel. Bueno, de vez en cuando toca, ¿por qué no? Que están, creo que están en época de cosecha, tienen que ver con la manzana. Así que ahí seguramente me va a confirmar, creo que están en época de plena cosecha. Desde Lomas de Zamora también dice presente Paola. Dice, buen día Gaby, ¿cómo están? Saludos para toda la gente de la radio, para todos los oyentes. ¿Te mandaron a trabajar? ¿Por qué? Me dice, bueno, el fin de semana pasado no estuvimos. Y ya me acusan de vago porque avisamos que el fin de que viene no vamos a estar. Y nos quedan dos programas para cerrar el año de Music Cars acá en Radio City. Así que, salvo que por ahí podamos hacer algún especial en tres semanas, lo veremos después con la dirección de la radio. Pero en sí nos quedan el programa, vamos a ver, nos quedan los programas del, póngame de diciembre, porque nos vamos a confundir, ahí está, 11 y 18 de diciembre, salvo que por ahí en la última semanita, por ahí hagamos una despedida, un cierre entre semana, pero si no nos quedan, los últimos dos sábados que nos quedan son 11 y 18 de diciembre que vamos a estar al aire. Hola Gaby, Susan y Marion. Mario, desde Campana City hoy estamos presentes. Te pedimos Led Zeppelin, así lo pasamos al musicalizador, Tano. Gracias por estar, Y el Tano agrega, me dice, acá arrancamos ya con las despedidas de año. Claro, veo que cada vez se arranca antes por el tema que después, no, si van a algún lado no consiguen lugar o es, no dan la fecha, después tanta, aparte hay que recuperar, ¿no? Tenemos dos años perdidos. Dice el Tano, al mediodía grupo de amigos de la infancia del barrio y a la noche con los compañeros de la primaria a 44 años del egreso. ¡Wow! Mañana duerme todo el día, me dicen acá el Tano. Son las 10 y 30 ya de la mañana, media hora pasó del arranque del programa, vamos a estar hasta la 1, estamos en vivo, me dicen, ¿estás ahí? Sí, por eso digo la hora. Hoy es sábado 27 de noviembre, cerramos el mes de noviembre, y vamos a reiterar el WhatsApp, el 299-428-4328, mandá tu nombre, tu DNI, vamos con música y volvemos, Boy, you're

y en archive.org, así lo buscan, con B corta. En cualquiera de esas plataformas pueden repetir los programas, nosotros los vamos subiendo semana a semana. Creo que los únicos que no están en la plataforma son los 4 o 5 primeros, en los comienzos, ¿sí? Bueno, pero los demás están todos, los pueden escuchar, repetir las veces que quieran a través de Spotify, buscan como Music Cars o las otras plataformas también. Las redes sociales, me dicen las redes sociales acá, Jorge, para seguirnos, bueno, nos pueden seguir en todas, nos buscan como Music Cars, así nos van a encontrar. En las de la radio es Radio City Neuquén, por supuesto, así es como las buscan. Bueno, ahí nos comentaba Juan, pronta recuperación, Juan, mandá tu DNI para el sorteo, por favor, así te anotamos, Juan. En breve, alrededor de las 11 de la mañana, vamos a estar hablando con Juan Pablo de Estilo Fierrero Oficial. Nos va a comentar el fin de semana que viene. Hay un evento solidario acá en Neuquén y lo están organizando, así que nos va a comentar lo último que hay. Todos los que quieren asistir, lo vamos a dejar que él lo comente. Va a salir al aire. Y vamos a ir con un poco de actualidad del automóvil. Y algo que tiene que ver con el año que viene, el 2022, todos los autos 0 kilómetros en la Argentina deberán tener ESP. ¿Qué es el ESP? Es algo muy importante para la seguridad y es el control electrónico de estabilidad. Será obligatorio para todas las unidades entregadas desde el 1 de enero del 2022. Así que estamos hablando de un poco más de 30 días para entrar en vigencia. Sin excepción, todos los autos que se vendan a partir del 1 de enero deberán estar equipados con el control de estabilidad. Y esto es para toda la gama de vehículos, Ahora sí, perdón, tomamos un poquito de agua. Es para toda la gama de vehículos, tendrán que ofrecerlo desde las versiones más accesibles, las más económicas, y no solo las denominadas full. Esta norma debía entrar en vigencia originalmente en enero del 2020, pero como en Brasil se pasó para el 2022, ocurrió lo mismo en la Argentina, ¿sí? Sucede, bueno, ¿esto por qué se da? Porque varios de los vehículos más populares del mercado llegaban del país vecino y sin ESP. Por eso las autoridades nacionales, por pedido de las automotrices, decidieron postergarla. De lo contrario, perderían muchas ventas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Brasil volvió a postergar para el 2024... pero en la Argentina la entrada entra en vigencia ahora el 1 de enero del 2022 sigue firme. Hay más de 20 vehículos que deberán despedirse los concesionarios por no contar con este dispositivo de seguridad si no se amoldan a esto. ¿Cuáles son esos vehículos? Vamos a comentar algunos. Vamos a comentar que no cuentan todavía con control de estabilidad en serie en la Argentina y en todo caso deberían dejar de venderse. Mayormente lo que hacen es instalárselo, ¿no?, en las concesionarias y los pueden volver a poner en venta. Bueno, arranca, creo que es uno de los más vendidos, el Volkswagen, el Gol, el Tren, el Renault Kwid o WIT, como le dicen muchos, el Chevrolet Joyce, la Renault Duster Oroch, el Fiat Mobi, el Fiat Fiorino, el Renault Sandero, Logan y Steedway, el Volkswagen Saveiro, el Peugeot 2008, excepto el que es la versión Sport, la Citroën Berlingo y la Peugeot Partner, pero confirmaron que para van a traer ya ESP para el 2022. El Nissan Drive, bueno, pero este se despide en diciembre. El Citroën C3, que se despide en diciembre y llega a la nueva generación, que sí lo trae. El C3 Aircross, que se despide ahora en este mes. La Honda WRV, mira vos, no sabía que no traía, no lo trae. El Chery Cuckoo, bueno, algunas versiones del Chery Tiggo, el Kia Picanto y después hay unas versiones chinas. Bueno, son varios los modelos entonces que no cuentan con este dispositivo importantísimo de seguridad que se tendrán que amoldar porque entra a regir a partir del 1 de enero. Acá Jorge me pregunta qué es el control de estabilidad. Bueno, vamos a poner un poquitito de música, por favor. ¿Sí? ¿Tiene? Bueno. Y en la próxima entrada vamos a comentar que es un dispositivo de seguridad importantísimo que ha salvado muchas vidas. ¿Qué me dice? Arian. Mr. Jones primero, bueno, y después Arian. Bueno, vamos entonces a la pausa y volvemos, ¿eh? Dance, you know she dances while his father plays guitar. City, personal y contradictoria. City, la unión de los significados contrarios. va todo? Todo tranqui. Acá escuchando como siempre toda la data, toda la info que estás tirando. Y esto que hablabas recién del control de estabilidad y demás, no recuerdo bien. Usted corríjame que sabe tanto, pero había escuchado hace unos años bueno, que la mayoría de los automóviles deberían tener, justamente por esto que decías vos de lo que salva vidas y demás, todos los autos que ingresan al país ya deberían contar con ese sistema. Obviamente por ahí en Argentina se ha ido estirando esta ley para no aplicarla en todos los automóviles, sobre todo los que son considerados base, porque obviamente aumenta el costo de producción del automóvil, y creo que se ha ido prorrogando para que se aplique esa ley, o sea que todos los automóviles sean los de alta gama y hasta los que son considerados base, o así que todos contengan eso. Ya avanzaron todos con el tema del airbag, de los frenos ABS, pero creo que en el control de estabilidad todavía estaba faltando. A ver si esto está correcto o no. Y bueno, nos vamos a quedar como siempre escuchando toda la info, música, y que tengas una gran mañana. Saludos, Gaby. Ahí escuchábamos a Javier, que se ve que anda caminando de paseo, anda trotando, se escuchaba viento, mucho viento, pero es así tal cual como decís, Javi. Es por un tema económico, más que priorizar la seguridad, que no estaba implementado. Pasaba lo mismo cuando luego se terminó de implementar el tema del airbag, bueno, temas de control de tracción. Airbag ya es todo, hasta el auto más básico tiene que traer, ¿no? Así que sí, es tal cual como decís. Y ahora vamos a comentar un poquitito qué es lo que es el ESP. Bueno, Miguel ahí, que estaba desde Centenario en la oficina trabajando, nos comenta que está en la cooperativa La Flor, que están con el tema de la manzana, que la temporada arranca después del 20 de enero y se está procesando lo último que estaba en frío. Así que le mandamos un saludo a toda la cooperativa La Flor de Centenario, que nos está escuchando. Acá están garroneando manzana, usted es terrible. Saludos para todos, En breve vamos a tener a Juan Pablo de Estilo Fierrero Oficial, que nos va a estar comentando del evento. Después vamos a estar hablando también con Pablo, que están haciendo esa travesía arriba del Fiat 600 por la Ruta 40. Así que lo vamos a tener en breve también. A ver qué tenemos acá, un mensajito, y ahora comentamos lo que habíamos dicho. Cargador de autos eléctricos me manda Chelo de Tierra del Fuego, en Ushuaia. Se encuentra ubicado junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el centro de la ciudad y permitirá cargar los vehículos en forma gratuita. Mira vos, debe ser el primero, obviamente. Así que están estrenando cargador para autos eléctricos en Ushuaia. La info que nos envía nuestro notero Chelo desde Tierra del Fuego. Nuestro notero Chelo desde Tierra del Fuego, Ahí me aclaran la gente de la cooperativa, manzanas y peras, ¿eh? Así que serán bienvenidas, me dice el musicalizador. Bueno. No, sidra no, manzanas y peras, sidra no, no tiene nada que ver. Bueno, ¿qué es el control de estabilidad, el control electrónico de estabilidad, el ESP? El dispositivo de seguridad vial más importante que existe en el mercado en la actualidad. ¿Por qué no está implementado en los vehículos básicos y sí lo tienen los full? Netamente por tema económico. Muchas veces pasa con otras cosas, ¿no? No sé, vamos al tema del auxilio para dar algo, para decir algo. El tema del auxilio. La mayoría de los vehículos no traen la llanta, los que vienen con llanta de aliación, no traen la llanta de aliación en el auxilio, ¿sí? Y no sería, obviamente no es algo de seguridad, sino es algo netamente económico. Y ustedes dicen, bueno, pero la diferencia que hay, ahí hay una gran diferencia en cuanto a plata. Ustedes si lo multiplican por la cantidad de autos, es mucha la diferencia. Después hay cosas sencillas, no sé, hasta luces de cortesía. Usted dice, pero ¿cuánto vale una luz de cortesía? Pero bueno, multiplicado por varios vehículos, es mucho lo que se ahorran las automotrices. ¿Qué pasa con el control de estabilidad? Que es un tema de seguridad. Y estamos hablando de vidas, entonces ese es el tema puntual. Se iba a implementar a partir del 2020, no se sabía obviamente de la pandemia, así que esto no tiene nada que ver con la pandemia. Se estiró hasta el 1 de enero del 2022, hasta ahora está firme eso, no se corre, hasta ayer estaba firme, porque están las automotrices, bueno, están metiendo, ¿cómo es? Fuerza. Por el tema este de la pandemia, están viendo, entonces como Brasil lo corrió hasta el 2024, están viendo, pero hasta ahora la posición es mantenerse firme con el tema de seguridad y que simplemente a partir del 1 de enero en la República Argentina. ¿Qué es lo que hace este sistema de seguridad vial? Es evitar la pérdida de trayectoria del vehículo, que utiliza sensores, y así se establece que la trayectoria, si no es la señalada por el volante, podemos decir, actúa para frenar la rueda indicada y cortar la potencia del motor. ¿Sí? Estos son sensores, obviamente, inteligentes. La efectividad de este sistema de seguridad está mayormente en lo que es maniobras bruscas, sobre todo si es en suelo mojado. Entonces, no sé, usted va por la ruta o tiene que esquivar un animal o esquivar un auto. En esa situación es capaz, en milésimas de segundo, impedir que el auto comience a hacer trompos. Combina lo que es las funciones de ABS, que es el sistema de frenos de antibloqueo, esto es otra cosa, después lo vamos a hablar en otro programa, y del control de tracción. Para que de esta forma, ¿qué es lo que hace? Frena la rueda indicada según la situación y los sensores son tan rápidos que comparan el ángulo del volante con la trayectoria real del auto. ¿Sí? Para que se den una idea, para ver si coinciden, 25 veces por segundo. 25 veces por segundo. Es rapidísimo. Bueno, esta tecnología lleva más de cuarto de siglo salvando vidas y según los cálculos de Bosch, empresa que lo desarrolló junto con Mercedes-Benz, solo en Europa este dispositivo evitó 500.000 accidentes con personas heridas y salvó 15.000 vidas. Esto solo en Europa. Además, el 82% de los autos y utilitarios nuevos del mundo lo incluyen como equipamiento de seguridad. Hasta el 2017 era el 64%. Acá me llega un mensaje, Jorge me dice, lo que pasa es que muchos priorizan, sí, priorizan la camerita o el Bluetooth, que hasta podría ser más caro que el sistema de seguridad, pero bueno, a veces, lo que pasa es que uno compra por los ojos, mucha gente compra por los ojos, sobre todo con el tema de los vehículos, entonces, si desconoce también de esto, que es algo referente a la seguridad, ¿qué es lo que dice? Bueno, mirá la pantalla que trae, o sea, conozco muchos casos, y la mayoría, vehículos nuevos, dice, a ver qué trae, trae multimedia, trae GPS, trae, y bueno, trae radar, trae radar, ¿verdad? Que está muy de moda, acá nos pusieron unos tótem de control de velocidad también en Neuquén, pero bueno, ese es el funcionamiento que va a entrar a regir autos que se venden a partir del 1 de enero, 0 kilómetros, o sea, los que están guardados como que no los han podido vender, le van a tener que instalar o no los van a poder vender. Queda un poquitito más de un mes, así que se van a tener que adecuar a esto que entra a regir, ¿eh? Dice el musicalizador, ahí Juan que se anota con el 956, Jorge también con el 030, 956, Jorge 030, usted siga tomando mate, yo anoto 030, perdón, pero voy anotando mientras va tomando mate la producción.

turnos al 155 150 161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubricentro, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. De la mañana, 11 minutos, estamos en vivo hasta las 13 horas. Esto es Music Cars, ¿eh? Tenemos más mensajes, ya lo habíamos anotado a Juan. Nos pide algo para el bloque nacional, puede ser Sin Hilo de Las Pelotas, Gaby. Bueno, se lo pasamos al musicalizador. Juan, bájame un poquitito más la cortina, por favor. Ahora sí. Estamos ahora ya en breve, ya lo tenemos, ya está en línea esperándonos. Bueno, ya vamos entonces con Juan Pablo, de Estilo Fierrero Oficial. Javier, a ver qué me manda por acá. Me dice, Gaby, ¿se podrá pedir algo nacional? Algo tranqui, nada conocido, pero siempre te copas. La banda se llama Emotiv, la canción Despertar. Gracias, Javi. Valdebenito, bueno, se lo pasamos. Sí, sí, póngalo, por favor, para el bloque nacional. Bloque nacional. A ver, tiene algo de Queen también, me dice. Claro, se cumplieron 30 años de la desaparición física de Freddy. Así que por ahí, si nos entra todo, vamos a también pasar algo de Freddie Mercury. Bueno, estamos con los mensajes, ya lo tenemos en línea, no lo vamos a esperar más. Estamos en línea con Juan Pablo. Hola, Juan, ¿me escuchás? Buen día. Hola, Gaby, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá andamos, Gaby, a full con el evento. A full, no te despertamos, ¿no? No, ya está, bueno. las nueve esperándote. Ah, bueno, recién a esa hora estamos llegando a la radio, un poco arrancando, pero bueno, estamos acá. Así que bueno, es para que nos comentes el fin de semana que viene, el 4 de noviembre, el sábado, ¿es así? 4 de diciembre, sí. El 4 de diciembre, yo no sé si dije de noviembre, bueno, el 4 de diciembre... Está el evento que lo armaron ustedes, ¿no? El grupo de ustedes. Exactamente, es el evento es en colaboración con un comedor, Corazón de Niño. Sí. Como habíamos hablado de esa vuelta, que recién nos estábamos largando y bueno, ya ahora estamos a una semanita ya del encuentro. Y a la vez festejamos los 4 años del grupo. Ah, mirá qué bueno, 4 años ya. Así que ya estamos medio como que ya encaminados la última semana, estamos tratando de pulir algunos detalles para intentar que salga lo mejor posible. Ya tenemos las categorías de las distintas disciplinas que se van a desarrollar. Sí. Así que vamos a tener categorías de autos, que van a haber sonido, que van a tener tres posiciones, inicial, medio y experto. Uh-huh. Vamos a tener la categoría de plancha, fija y neumática. Después van a haber estética, personalizado, ¿no? Enfierrados y clásicos también. Bien. Así que después incorporamos también la categoría de motos, que en la categoría de motos va a haber la moto plancha, estética, clásica y escapes. Ah, variado el tema. Sí, va a haber bastantes premios para distintas categorías, ¿viste? Muy bien. Así que estamos puliendo bien todo. No quiero que se pase el agradecimiento a todos los sponsors, de los que nos están ayudando. Muchísimas cosas nos están regalando para sortear. Si querés, si te acordás, no te dije que hicieras un machete, pero si querés los podés nombrar, si los tenés en mente. son un montón, gracias a Dios son un montón. Dame un segundo que para que por lo menos no se me pase alguno. Sí. Tenemos el negro Mati Menash, tenemos a Cindy Ejecutado, bueno, Radio City también hizo su colaboración, gracias sí. a Gaby, Maxi Uricentro, tenemos Pana Polarizados, se me pasan, son un montón en realidad. Y como están más abocados, nos hemos dividido las tareas en el encuentro sí. para poder dividirlo, porque si hacemos todo un poco, nos va a ir mejor. Exactamente. Así que, ¿qué te iba a decir, Gaby? A partir tengo ahí un flyer que tengo donde aparecen la mayoría. Está bien, está bien. La última semana se nos sumaron un montón. Bien, si mientras buscas, si podés comentarnos a partir de qué hora arranca y con qué se podrían acercar, ¿sí? Ya que es en colaboración con un comedor. Sí, es a partir de las 15 horas. Se va a habilitar el ingreso, así que es gratuito. Bueno, eso entrar, se va a pedir un alimento no perecedero. Okay. Está bien, no se cobra entrada, pero sí se pide un alimento no perecedero para el comedor. ¿Cómo se llama el comedor, Juan Pablo? Corazón de niño, sí. Así que es el sábado 4 a las 15 horas que arranca el evento y seguramente van a estar hasta que baje el sol. No, hasta las 20 horas no se nos permitió abrir la gente de Corineo. Bien, muy bien. Así que tenemos la agrupación, la familia que viene de Zapala. Ajá. De allá vienen varios chicos. Tenemos MP Inyección Electrónica. Bueno, variado el tema. Variado. Bastante gente, gracias a Dios, nos sí. está apoyando y nos han donado muchas cosas para sortear y regalar en el evento. Bien. La verdad que bastante contento con el apoyo de mucha gente. Tenemos también la colaboración de una gente que están promocionando una categoría nueva de que se llama Speedway. Ajá. Son motos de velocidad, no sé si alguno sabe, bueno, van a estar teniendo en su, van a hacer tipo stand con las motos, van a poner proyector, van a estar explicando de qué se trata la categoría, que la quieren lanzar en el Autódromo Centenario. Mirá vos, chis, mirá vos. Estamos viendo muy bueno, gracias a Dios. Así que tenemos la mecánica ESC, el taller mecánico también, que nos está ayudando bastante. Bueno, va a estar bastante variado al que le gustan los fierros, porque van a tener, o sea, música, van a tener suspensión, van a tener motos, esto que me hablas de esta nueva categoría, así que va a estar muy, muy bueno. Yo te había comentado ya que, bueno, no iba a poder asistir por el evento que tenía ya desde antes de la pandemia, ¿no? Que había quedado pendiente con el grupo de autos clásicos, pero va a estar muy bueno. Vamos a estar de otra forma presente ya la radio y mi local, Max Lubri Service. Así que la cita entonces el sábado que viene, que es 4 de diciembre, a las 15 horas arranca la presentación ahí en la isla, ¿no? En el Paseo de la Costa, bien cierto. Ok, muy bien. Exactamente, en el mismo predio donde se hace la fiesta de confluencia, en la parte de Pasto, ahí va a estar. Exactamente. Ahí van a estar, va a haber una buena convocatoria, es lo que se ve, o sea, esperemos poder hacer todo lo mejor posible. De antemano pedimos disculpas si no se nos pasa algo, pero bueno, intentamos ponerle todo el cariño en esto que nos gusta a todos. Está hecho del corazón, así que va a salir muy bien. Juan Pablo, le quiero mandar un saludo acá, me hace seña la producción que no me olvide, a todo el club que nos está escuchando, Estilo Fierrero Oficial, y bueno, la sede de Zapala, que sé que por ahí de Roca también nos están escuchando, así que le mandamos un saludo Un saludo grande a todos. Bien confirmado, mira, para que no se pase, vienen los chicos del 25 de mayo, de la parte de la sede allá. Va a estar posiblemente uno de los integrantes del grupo que salió campeón en su categoría a nivel nacional. Mirá vos. En San Juan creo que fue a competir y salió campeón nacional, así que va a estar el auto de él, así que ahí mostrándolo. Bueno Juan Pablo, te queremos agradecer por el tiempo. Vamos a reiterar, el sábado que viene a las 15 horas en la isla 132, el Paseo de la Costa, ahí donde se hace la fiesta de la confluencia, se pueden acercar, no se cobra entrada, se pide un alimento no perecedero para colaborar con el comedor, ¿sí? Podés llevar fideo, azúcar, lata, lo que puedas, y acercarte. Todo es bienvenido, exactamente. Así que la cita es sábado que viene a las 15 horas en Neuquén Capital. Que salga todo bien, Juan Pablo. Igual seguimos hablándonos en la semana, ¿eh? Gracias por salir al aire. No, Gaby, gracias a vos por el tiempo y bueno, la difusión de nuestro evento que tanto esperamos tanto tiempo. Bueno, que sea la mejor y felicidades por los 4 años del grupo, ¿eh? Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo y bueno, saludo a toda la audiencia y a los chicos todo el día y a la radio. Listo. Saludos a todos, ¿eh? Gracias, Juan. Gaby, chau. Bueno, escuchábamos a Juan Pablo de Estilo Fierrero Oficial con el evento que va a ocurrir el sábado que viene, acá desde las 15 horas, Paseo de la Costa. Llevas un paquete de alimentos no perecedero y colaborás con el comedor y pasás un buen momento. Ves autos, ves distintas categorías ahí que nos comentaban. Así que eso va a ser el sábado que viene. ¿Sí? ¿Con qué seguimos? ¿Vamos con algo de música? Y tenemos que ir programando que, claro, vamos a hablar con Pablo de los viajes de Coco. Recuerden, lo pueden buscar en distintas redes sociales, como los viajes de Coco, que está viajando por la Ruta 40. Creo que ahora están haciendo una pausa, ¿eh? Por la Ruta 40 arriba de un Fiat 600. Así que vamos a ir entonces con música y volvemos. Tenemos mensajes también, ¿eh? Así que después cuando volvemos vamos con los mensajes. Like you're lots of fun, open up your love and arms, watch us here. Radio City, la unión de los significados contrarios. I'm not afraid to Radio City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Querido, pero muy, muy buen día, campeón. ¿Cómo está usted? Acá otro campeón saludándolo. ¿Cómo estás, mi viejo? Estaba escuchando la nota. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Yo voy a estar viajando para Buenos Aires en esa fecha seguramente, así que no voy a poder asistir. ¿Vos sabés qué? Te comento así a título de comentario nada más, valga la redundancia. Cuando estuve el fin de semana largo que anduve pescando, que fui pescando, cuando volvía me encontré en la ruta como con 10 camiones, con estos camiones mosquitos, llevando los autos viejos estos, Ferrari, los que se te ocurran. No sabes una preciosidad la cantidad de vehículos. Te lo comento porque a vos te gustan estas cosas y a Fernando Pal, ¿no? Pero la verdad que me llamó mucho la atención y el cuidado, así que seguramente debe ser para las mil millas que están juntando los vehículos. Gaby querido, ¿qué decirte? Andamos con un trabajito de catering, así que andamos haciendo unas compras con la primera dama, Alejandra, si la quieres saludar. Y bueno, tengo ganas de escuchar Barracuda, ese que pega, pero pum, pum para arriba. Y bueno, qué decirte, Gaby, siguen los festejos, buen fin de semana, mejor cáliz y que ande muy guapo. Qué grande el gaucho, ¿eh? Le mandamos un saludo entonces a la primera dama, Alejandra, ¿eh? No me haga meter la pata y causamos un lío ahí, ¿eh? El gauchito. Y acá anduvo pescando y no trajo ni una carpa, dijeron, ni una carpa trajo el muchacho. Bueno, ahí pidió barracuda. Usted fíjese, cúmplale, capaz que aparece alguna marrón, ¿eh? Así que capaz que aparece. Y está contento, el gaucho feliz, ahí nos envía la foto, ¿eh? Camiseta de River con unas copas que esas copas están lavadas, me parece ya están usadas, ¿eh? Ya han descorchado algo, el gauchito Gómez, ¿eh? El gaucho presente cada sábado. Bueno, ahí le pasamos entonces Barracuda para el musicalizador, así se lo pasa el tema. Ya habían pedido para el bloque nacional, nos había pedido Juan Sin Hilo de las Pelotas, y el pedido de Javier, que era la canción Despertar. No la conozco yo, bueno, se lo dejo a usted, fíjese, lo pidió Javier. En breve vamos a estar hablando con Pablo de los viajes de Coco, ese FIA 600 que recurre la ruta 40 de nuestro país. Mandá tu nombre, tu DNI para el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, siempre presente. Gracias Nico y al papá, a Don Zapata, que están presentes desde el primer día. ¿A dónde lo haces? Al 299-428-4328. Mándanos tu audio, tu mensajito, tu fotito que estás haciendo y tu nombre y DNI para el sorteo. Ya está, el tema que pidió, tenemos más mensajes, hemos cumplido, estamos al día, ¿no? Porque después me dicen. Ah, ¿qué dice acá? Adrián, que se anota con el 016. Buen día, Gaby. Me dice, los autos que vio el gaucho Gómez. Ahí va tu auto, vos vas para. No, los que vio el gaucho Gómez son los que van a las mil millas, que, bueno, es otro nivel, ¿no? Imagínense que ahí van Ferrari, Porsche, ¿no? Nosotros, un humilde Falcon que va a estar viajando la semana que viene, si todo anda bien para el lado del valle, vamos a andar por las grutas, vamos a hacer una carrera de regularidad, que tenemos que dedicar un programa después a eso, contar cómo es. y la gente del club también. Bueno, tenemos mucho y nos queda poco tiempo hoy y también de los programas que quedan en el año, porque queda muy poquitito. Los sábados que vamos a poder estar, porque están las fiestas 25 y primero, ya dijimos, para los que se enganchan, reiteramos, 25 y primero no vamos a estar de diciembre. Así que vamos a ir entonces con Barracuda. Esto es solicitado por el Gaucho. Y tenemos tanda y de ahí sí vamos a hablar con Pablo de los viajes de Coco. Así que vamos entonces, solicitado por el Gaucho, Barracuda. Y volvemos en breve. We'll be right back.

y en la app, en el Play Store, busca Radio City Neuquén, te la bajás, te la descargas, te la llevas donde quiera. Es momento, como comentamos, ya tenemos en línea a Pablo de los Viajes de Coco. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos por allá? Todo bien, por acá un poquito de calor en Neuquén. Vos estás en este momento en San Miguel de Tucumán, corregime si no... Sí, acá estamos en San Miguel de Tucumán, también con, no te voy a decir un poquito, sino con mucho calor. Con mucho calor, el norte predispone a eso, podemos decir. Sí, no nos queda otra. Acá encima tenemos mucha humedad también, así que sufrimos, el verano lo sufrimos. Es hermoso entonces, ¿no? Sí, hermoso para quedarse dentro del aire acondicionado. Exactamente. Hablando de aire acondicionado, ustedes están viajando junto a Noemí, ¿es así? En un auto no justamente trae aire acondicionado. Claro, sí, junto con Noemí, que es mi esposa, estamos viajando en un Fiat 600 que tiene de aire acondicionado dos ventiletes. Es lo único que nos sirve para refrigerarnos un poco. Pero bueno, estamos acostumbrados y es parte de la aventura también, ¿no? Y sí, tal cual. Tiene los ventiletes igual que el Falcon mío. Así que bueno, estamos hablando con, lo vamos a comentar de vuelta, para los que recién se enganchan, por ahí no escucharon, estamos hablando con Pablo, que está junto con Noemí, en este momento Noemí no está, pero ellos están viajando arriba de un Fiat 600 del año 79, creo que es la versión S. Lo pueden buscar en las redes sociales como Los Viajes de Coco, ¿sí? En todas las redes sociales, él después lo va a comentar. Si no es así, me va a corregir la versión. Lo que queremos saber, un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo nace la historia de tener este auto? ¿Está en la familia hace tiempo? Arranquemos por ahí. Bueno, este auto, que es un modelo S, tal como dijiste, modelo 79, está de 0 kilómetro en mi casa. El auto es de mi papá, está a nombre de él. Y tiene una historia curiosa porque es un auto que se lo ganaron en un sorteo en una cena de fin de año de aquella época. Y bueno, a mi mamá no le gustaba el color cuando lo vio expuesto ahí antes de ganárselo y después terminó ganándolo, así que es el auto que usó mi vieja para llevarnos al jardín, a la escuela, a la facultad. Después ya quedó en manos de mis hermanos, que lo usaban para salir, para hacer sus cosas. Y bueno, después terminó con nosotros. Y bueno, básicamente lo usamos para de uso diario al auto. La verdad que, si bien no lo usamos mucho, pero es el auto que tenemos, no hay otra cosa. Y bueno, para viajar también y para hacer estas locuras. Así que tiene todo, no solo lo del viaje que todavía no llegamos, sino que tiene una historia de vida el auto, todo, o sea, porque estás hablando que fuiste vos al colegio, vos, ¿qué edad tenés, Pablo? Yo tengo 31 años. 31, o sea, que el auto está desde cero, año 79, ¿lo tienen de ese momento? Sí. Mirá. El auto es modelo 79, se lo patentó en el 81, no sé por qué hay esa diferencia en años, pero el auto es fabricado en el 79 y está de 0 kilómetro en casa. Bien. Así que ya está antes que yo. Eso es lo que te iba a decir, el auto nació antes que vos, así que mirá vos. Sí, y eso que decías de anotarlo pasaba también con nosotros, con los humanos, ¿no? A veces te anotaban después, sobre todo en el campo, ¿no? Cuando alguien iba allá... Te cambiaban el modelo. Bueno, y si yo no recuerdo mal, es la versión que viene de 840 o 43 centímetros cúbicos y algo así, 38 o 40 caballos, creo, ese, el 600S. Bueno, entonces así. Así que mirá vos toda la historia esta que tiene detrás. ¿Y cómo arranca esto de... Nos vamos a meter ya en un poquito del viaje. A ver cómo es que arranca, porque ustedes, vos sos un profesional, trabajás o trabajabas, tu esposa también. Sí. ¿Cómo es que, si querés comentarnos a qué se dedican o dedicaban, y cómo es que arranca esta historia, ¿no? Del viaje que se plantean hacer? Bueno, Noemí es maquilladora y cosmetóloga. Ella se dedica a todo lo que es tratamiento facial, venta de productos que son relacionados con eso. Y yo soy contador público. Bien. Y bueno, todavía trabajamos. Bien. De hecho, bueno, uno de los motivos por los que tuvimos que volver a Tucumán fue porque yo debía reincorporarme al trabajo. Porque este viaje surgió, digamos, como teníamos días de vacaciones acumulados y qué sé yo, bueno, dijimos, bueno, es el momento antes de que la economía sea un desastre, antes de que nos vuelvan a encerrar, antes de cualquier cosa, bueno, salgamos. Y lo de viajar, la verdad que ya viene hace años. Nosotros mínimamente una vez al año hacemos un viaje grande con el auto, que es ir al Encuentro Nacional del Fiat 600 Club, que todos los años se hace en un lugar distinto. Sí. Entonces como que obligadamente todos los años alguna salida tenemos, siempre con el auto. Fueron muy pocas veces las que el auto no fue andando y fue en un tráiler, pero por lo general los vamos andando. Pero es un viaje de ir a un punto, cumplir con las obligaciones y volver, ya que mucho turismo, mucho recorrer y conocer no hay, si bien tratamos de hacerlo, pero no había. Y bueno, después de casi 2 años de encierro y bueno, de ver que había muchos viajeros dando vuelta, ver sus contenidos, sus videos, todo, dijimos, bueno, y vamos a Ushuaia, vamos a recorrer, vamos a conocer, y después volvamos por la 40, que la 40 es como el desafío que todo viajero tiene, sí, o que todo amante de cualquier tipo de vehículo tiene, quiere recorrer la 40. Entonces hicimos un 2x1 y bueno, así surgió esto, sin la idea, o sea, hicimos todas nuestras redes sociales para, más que nada, para ir archivando, ir mostrando, pero no para tener esta repercusión que hubo desde que salimos. Y la verdad que estamos recontra sorprendidos con todo el movimiento que hubo, la gente que nos seguía, que nos encontraba en el camino, que nos había visto, no sé, en una publicación 2 semanas atrás y estaban contentos de habernos cruzado, así que la verdad que eso estuvo muy bueno. Sí, sí, la verdad han salido en varios medios, así que están siendo muy conocidos. Para los que los quieren buscar, están como en los viajes de Coco, así es como figuran en las redes sociales. Sí, nos pueden buscar tanto Facebook como Instagram, los viajes punto de Coco, todo seguido, sin espacio, los viajes punto de Coco, y en YouTube nos pueden buscar como los viajes de Coco, como suena, y ahí les van a aparecer las cosas que recién estamos empezando a subir, porque bueno, por supuesto que no tuvimos tiempo prácticamente de sentarnos a editar ningún material durante el viaje, así que bueno, ahora estoy aprovechando en un tiempito libre que tengo, me siento, hago algo y trato de ir subiendo, así que ahí nos pueden seguir en las 3 redes. Sí, que ya ahí justo había visto que llegaron ahí al primer objetivo en YouTube, así que de seguidores, que está muy bueno. Vamos al auto, lo refaccionaron. Aparte, algo que me estaba olvidando, ustedes están viajando con un Fiat 600 y medio, podemos decir. Sí. ¿Cómo es esto? Nosotros, el año pasado, entramos en contacto nuevamente con una familia de acá de Tucumán que tenía el tráiler este, que es el que van a ver en las fotos y en los videos. Es un tráiler que está ensamblado con autopartes de Fiat 600. Es decir, no se cortó ningún auto, o sea, ningún Fiat 600 murió en el intento, sino que cuando lo armaron, compraron los guardabarros, el frente, la tapa de baúl, la tapa de motor, y el chapista lo armó, digamos, artesanalmente, para un chico de acá de Tucumán que tenía su Fiat 600 y también se dedicaba a viajar, pero de eso se habla hace casi 20 años. Lamentablemente este chico, que se llamaba Miguel, por cuestiones de salud falleció. Tenía una enfermedad muy jodida. Y bueno, en la familia quedó el tráiler. El auto ya se había vendido y quedó el tráiler ahí como, bueno, una cuestión más que material, una cuestión sentimental. Y bueno, estuvo guardado, como te digo, no sé cuántos años. Yo al tráiler lo conocí allá por el 2011, la primera vez que lo vi. Y me quedó el bichito pegado, ¿viste? Decir, bueno, algún día quiero uno, ¿por qué no? Y el año pasado, revolviendo fotos de eventos del club, lo vi al auto con el tráiler, me puse en contacto con la familia, le mandé la foto, qué sé yo, y bueno, y entramos en conversaciones, a ver si es que finalmente querían venderlo, qué es lo que querían hacer con el tráiler, y bueno, accedieron también entendiendo en manos de quién caía, o de digamos también... al tener una historia con el Fiat 600, entonces como que accedieron a venderlo a nosotros, y bueno, ahí empezó. Nosotros ya teníamos más o menos en mente el viaje, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos? ¿No lo llevamos? Y bueno, la verdad que si no lo llevamos, creo que hubiera sido todo distinto, ¿no? Sí, no, y llama mucho la atención, claro, nosotros también pensábamos que era que lo habían cortado, o sea, que se había quedado vivo un 600, pero no, ahí por lo que comentaste, armaron un carro de un eje y le fueron ensamblando el guardabarro, la trompa, todo. Ahí me dice Adrián que lo está viendo, justo entró a Instagram y está viendo las fotos, ¿no? Y es muy llamativo, es más llamativo el carrito que tienen que el Fiat 600 en sí, ¿no? Porque sí, sí. La verdad que sí, a veces la gente nos paraba y se sacaban fotos con el tráiler y el auto no le daban importancia, pero bueno, es parte también de la aventura y del hecho de haberlo llevado, que también sea vistoso, que la gente nos identifique rápidamente, y sí, es muy cómico porque de frente vos ves un Fiat 600 y cuando lo ves de atrás al tráiler es la parte de atrás, entonces como que por ahí también nos pasaba en la ruta que la gente, bueno, no, por supuesto nosotros viajamos a una velocidad, no te voy a decir lento, pero más tipo camión, colectivo, no más, sí, que eso, sí, sí. Y cuando nos venían a pasar, primero nos pasaban y es como que cuando nos pasaron se dieron cuenta, entonces frenaron, dejaron que nosotros nos volvamos a pasar y después se ponían al costado, le sacaban fotos, no firmaban, de todo, así que eso sí fue notorio. Lo vimos al principio y dijimos, ¿qué pasa? Que nos adelantan y después vuelven a frenar y después dijimos, ya entendimos por qué era. Claro. Que se habían dado cuenta, digamos. Es muy llamativo, totalmente. Mirá, acá te envían saludos desde Tierra del Fuego, Marcelo, un oyente fiel todos los sábados. Saludos para los chicos, dice, anduvieron por Tierra del Fuego, tremenda aventura con el Fito por la 40, la ruta más bella y con mejores paisajes. La hicimos 3 veces y la volveríamos a hacer, dice él. Así que le mandan saludos acá desde Tierra del Fuego, Marcelo y Carlos. Bueno, muchas gracias Marcelo y a Carlos y a todos los amigos que nos fuimos encontrando tanto en Tierra del Fuego como en todo el resto del país. La verdad que hubo gente que nos empezó a contactar por celular, que por favor cuando pasemos por tal lugar les avisemos, porque ellos querían o sacarse una foto, claro, o invitarnos a comer o invitarnos a dormir en sus casas, o sea, invitar a dormir a 2 desconocidos que vienen de la otra punta del país, son experiencias que hay que vivirlas, imposible, sí, contarlas, imposible mostrarlas en una foto, sí, solamente haciendo una cosa así la vas a vivir y vas a saber lo que significa todo eso, ¿no? Totalmente. Nosotros, no, bueno, por acá por Neuquén Capital ustedes no estuvieron. No pasamos por ahí. Nosotros no pasamos por las esquinas. Claro, pasaron más por el lado de la cordillera. Pero acá cuando la producción, bueno, se pudo recaudar los datos, info, bueno, ya ustedes ya habían pasado, digamos, los más cerca que habían andado por acá. Así que si no, obviamente lo hubiésemos traído acá al vivo, a la radio, ¿no? Y lo que acá me preguntan, Jorge me dice, ¿al auto lo refaccionaron? ¿Le hicieron algo? ¿Cómo duermen? Me pregunta eso un oyente. Bueno, para dormir, nosotros si bien llevábamos carpa, colchón, bolsa de dormir, todo lo llevábamos más por un caso de emergencia. Ponerle que se me rompe el auto en cualquier lado y ya era medio tarde, bueno, dormíamos a la par del auto y listo. Cosa que no sucedió, la verdad que la carpa la llevamos a pasear por 12.000 kilómetros. Y de ahí y fuimos visitando amigos que nos invitaban a sus casas, gente que, como te digo, que nos empezó a contactar, gente que no conocíamos, que nos pedían por favor que vayamos a dormir a sus casas y que compartamos con ellos lo que sea. Y bueno, si no había nadie o no se podía o estábamos en un lugar que no habíamos avisado que íbamos a estar, buscábamos algún hospedaje que nos permita un buen baño, una buena cama para descansar y al día siguiente poder seguirlo de la mejor manera. Dentro de del auto imposible dormir, porque primero que los asientos son los originales, no se reclinan. Claro. Y segundo que teníamos toda la parte de atrás del auto cargada, teníamos todos los bolsos y todo eso lo llevábamos adentro. Claro. Y el auto, en cuanto a preparación, bueno, es un auto que está original. Mecánicamente lo único que tiene es un encendido electrónico, el resto es todo original. Tiene el sistema de refrigeración original con sus chapones, tiene el manchón, el palier, el acople, todo como era de fábrica. El motor se lo hizo en el año 2010, tiene casi 100.000 kilómetros ya. Por supuesto, un repaso a lo que es tren delantero, tren trasero, ajuste de rulemán, engrase, todo eso. Más que eso no hicimos, no es que lo preparamos exclusivamente para este viaje, sino como te digo, como es un auto que continuamente lo estamos usando, es como que está en funcionamiento, y si hay algo que se está por romper, bueno, lo reparamos en el momento y seguimos. Así que más preparación que usarlo y tener en cuenta los repuestos que pueden llegar a romper, no tuvimos, la verdad que no hizo falta. Así que te has hecho contador y mecánico, podemos decir. Más o menos sí, porque el auto, bueno, los fines de semana con mi viejo lo estamos malcriando, digamos, lo armamos, lo desarmamos, lo arreglamos, lo limpiamos, lo tenemos, digamos, lo conocemos de punta a punta, ya le conocemos los ruidos, cuál ruido es aceptable, cuál ya no es normal, es todo. Aparte es como un hermano, si es mayor que vos, tenés que respetarlo. Sí, seguro. Y esto que comentás, ¿no? Que es importante, qué lindo lo que se da sobre todo en lugares, en los pueblos y todo esto, la hospitalidad de la gente que te abre la puerta de las casas, ¿no? Te invita a comer, te invita a dormir, que ya comer es algo, acá en la ciudad ya es algo extraño, ¿viste? Y después a quedarte a dormir, porque te conocen hoy en día Hoy hay redes sociales, te conocen por ese medio, ¿no? Así que qué lindo esto que contás. Y algo que acá me apuntan, que saben, ¿no? Lo del Fiat 600, para los que no saben, el motor viene atrás del Fiat 600, sí, ¿no? Correcto, y sí. Él aclaraba lo del sistema de refrigeración, que es muy importante, porque los Fiat 600 se caracterizaban quizás por tener algunos inconvenientes de refrigeración, ¿sí? Suelen ser medio calentones, como quien dice, pero calientan de la nada, decía un amigo mío. Sí, pero bueno, yo creo que el secreto para que no caliente es que esté todo en orden y esté todo como tiene que estar. Sí, tiene que tener el radiador limpio, tiene que tener todas las chapas. Los deflectores, eso. Tiene que tener la salida de aire, el distribuidor tiene que estar bien puesto a punto, la regulación de válvula, tiene que estar todo perfecto para que el auto no caliente. Si eso está todo bien, no debería calentar, el auto debería funcionar bien. Es un motor que trabaja caliente, o sea que puede perfectamente andar a 95 grados de temperatura. Puede andar, no le va a pasar nada, porque es un motor que suelen andar calientes, entonces no hay inconveniente con eso. Por ahí hay gente que se asusta y dice, llegó a 80, llegó a 85, y por ahí esa temperatura es fría para el motor. Así que no, sí, en ese sentido el auto está original. Yo siempre que le quise modificar algo para él, no se dejó, no entraba, no calzaba bien, así que dije, no, listo. El auto quiere andar así, tiene que estar así. Listo, sigamos con otra cosa. Es lo mejor y no te complicás. Así que, ¿qué extremos unieron? ¿Ustedes llegaron hasta Ushuaia? Nosotros salimos de San Miguel de Tucumán, sí. Fuimos a Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires agarramos Ruta 3, que es donde comienza en Capital Federal. Claro. Y nos fuimos hasta Ushuaia, hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego, que es donde termina la Ruta Nacional 3. Todo por la 3, fue eso. Fuimos todo por la 3. Y de ahí, bueno, retornamos a Río Gallegos. De Río Gallegos hicimos base un día y nos fuimos hasta el kilómetro cero de la 40, que es en el faro de Cabo Vírgenes, que queda a unos 130 kilómetros del Río Gallegos. Sí. Y bueno, ahí arrancó la aventura de la 40, volvimos al Río Gallegos, dormimos ahí, y al día siguiente ya salimos para el Río Turbio, para Calafate, Chaltén, todos esos lugares, y seguir subiendo por la 40. Bien. ¿Y arriba hasta dónde llegaron? Hemos llegado hasta Santa María, en la provincia de Catamarca, sí. Porque, bueno, se nos terminaron los días de vacaciones. Noemí tenía un viaje al exterior ya comprometido de antemano, okay, que tenía que volver sí o sí. De hecho, bueno, ella en este momento está en Israel, o sea que... Ah, bueno. Sí, ella sigue viajando. No, seguramente nos estará escuchando, le mandamos un saludo a Noemí, a tu esposa. No sé qué horario es allá, igual, desconozco. Y creo que son como las 5 o 6 de la tarde, así que bueno, capaz sí, que todavía no... Estará tomando un mate, estará tomando un mate. Y bueno, llegamos hasta Santa María Catamarca, que es el, digamos, a menos de 200 kilómetros de Tucumán. Uh-huh. Y de ahí dejamos la 40 en pausa un momento y vinimos para acá. Y seguramente vamos a retomar y completar el tramo del norte, que es lo que nos queda, que son unos 700 kilómetros más o menos, que es la parte la más linda, la más difícil, la más complicada, porque tenés todo el ripio, tenés la puna, la tenés altura, que subir casi a 5.000 metros de sí, altura, sí. Cruzar montañas, cruzar ríos, de todo. Digamos que en la última parte hay un compacto de todo lo que te podés encontrar. Calculamos estar haciendo eso marzo o abril, que es cuando ya pasa el verano, que no hace tanto calor, pero por sobre todas las cosas ya no llueve. Acá en el verano en el norte llueve muchísimo, para esa zona llueve muchísimo, y de un momento a otro podés, no sé, encontrarte un corte de ruta, se crecen los ríos, te desmorona la montaña y quedás atrapado y tenés que esperar, no sé, días a que venga una máquina y abra de nuevo el camino, que a veces también es complicado. Durante el verano a veces se corta la ruta y bueno, queda la ruta cortada hasta que deja de llover, sí. Así que sí, hemos decidido, digamos, sanamente esperar, no enloquecernos y esperar que pase eso para poder completar. Está bien, está bien. Igual, linda travesía. Hicieron toda la ruta 3 también, hay que tener en cuenta. Claro, se claro, la hicieron toda la 3 por de la costa, sí. Punta a punta, es un tema. O sea, ustedes recorrieron toda la ruta 3, pasaron Bahía Blanca, pasaron por San Antonio, creo que está por Trelew, hicieron todo hasta el sur. Y ahí hicieron, o sea que hicieron la vuelta que mayormente hacen todos los viajeros. Acá me pregunta Luis, me dice, si bien la teníamos nosotros, pero me pregunta Luis, dice, preguntarle a Pablo si tiene idea los kilómetros, si tienen algún conteo de cuántos kilómetros llevan recorridos y o cuánto tiempo le llevó a hacer este recorrido. Bueno, mira, justo el último día que estábamos volviendo a Tucumán, el GPS se volvió loco, no sé, pasó a marcar cualquier cosa, una pena, porque nosotros veníamos registrando todo eso y queríamos llegar acá y decir, bueno, y hasta acá hicimos tantos kilómetros. Un aproximado, hasta que cortamos acá en Tucumán de Diáquez, unos 12.300 kilómetros hicimos. Desde que salimos de Tucumán hasta que volvimos. Wow. Más o menos, puede ser 12.250 por ahí, pero para darte un número más redondo, 12.300 kilómetros. Sí. Mirá vos. ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron este recorrido? Y nosotros salimos el día 2 de octubre y llegamos acá a Tucumán el 14 de noviembre. O sea que estamos hablando casi... Más o menos unos 43 días, casi, 42 días. Casi un mes y medio, mirá vos. Sí. Y eso que lo hicimos dentro de todo rápido, porque sí, bueno, hay un montón de lugares que dejamos de visitar. Muy rápido, gente con la que no pudimos encontrarnos, así que sí. Nos hubiera gustado tener tiempo libre, como quien dice, pero al ser vacaciones y tener compromisos que había que volver, viste, complicado extenderte mucho. Nos extendimos lo más que pudimos, de hecho, nosotros teníamos pensado en 40 días hacer todo el recorrido completo, completar la 40, todo. Pero bueno, claramente en el sur la pasamos tan bien que nos fuimos quedando algunos días extra y se nos, después la parte norte se nos complicó. El norte, el sur, mirá, llega otro mensaje desde el sur, dice, en ruta, viajes largos, uno aprende mecánica ligera, siempre hay algo con lo que entretenerse, dice Marcelo. Aprendimos que no se reniega. Todo es parte de la aventura, dice Marcelo, de Tierra del Fuego, mirá. Es así, es así. Y igual, yo tengo siempre un lema, que un viaje en Fiat 600 sin que algo se rompa no es viaje. Así que, ya teniendo eso en la cabeza, superamos cualquier cosa. La verdad que problemas mecánicos hemos tenido muy poquitos. El manchón. El manchón ni se enteró que viajó. Mirá vos. Por suerte los manchones están ahí, intactos. No, hemos tenido algún problema en alguna falla eléctrica, una sola pinchadura, la verdad que... Ah, bueno. No, sí, no, la verdad que fueron problemitas muy básicos, muy fáciles de solucionar, y nada, el auto está esperando para salir de nuevo. Sí, sí. Ahí, acá también, bueno, ¿alguna anécdota, algo que recuerdes, que nos quieras? Seguramente tenés varias, ¿no? Sí, yo en las redes de ustedes estuve viendo que se encontraron con otros viajeros, con mucha gente. Hay unas chicas de un Meari, hay un muchacho con una moto que sí. Creo que está recorriendo. Pero bueno, ¿alguna anécdota que quieras recordar, contarnos? Mira, la que me acuerdo en este momento, nosotros salimos desde Zapala rumbo a Chosmalal. Sí. Y bueno, pasamos por Las Lajas, obviamente. Y pasamos Las Lajas, pasamos el pueblo, que la gente nos vio, qué sé yo, se dieron cuenta quiénes éramos, pero no paramos porque ya era medio tarde y queríamos tratar de llegar de día a Chosmalal, cosa que no fue posible. Pero bueno, no queríamos demorarnos mucho. Y nos pasó que íbamos por la ruta ya después de pasar Las Lajas y se nos acerca un auto, se pone al lado, nos sacaba fotos y después se nos pone adelante pidiendo que frenemos. Y bueno, frenamos, no entendíamos nada que quería. Dice, no, que los vengo siguiendo, que necesito sacarme una foto con ustedes, que nosotros estábamos en Las Lajas y teníamos que ir a Loncopué, pero lo vimos y salimos a perseguirlo para encontrarlo. Le digo, pero si Loncopué queda para el otro lado, no importa, pero queríamos sacar una foto. Así que sí, en el medio de la ruta nos cruzaron ahí para sacarse una foto, nada más que para eso. O sea, nos siguieron no sé cuántos kilómetros solamente para sacarse una foto. Cosa que para nosotros es totalmente llamativo porque no lo esperábamos. Así que no, fue genial. Así que le mando un saludo a Marta, que es la que nos perseguía y a su familia. Ay, bueno, ojalá esté escuchando. Sí, la gente, obviamente, como decía por ahí en los pueblos, se sorprende mucho, ¿no? Aparte que no pararon, se deben haber quedado girando. Bueno, esto sigue en el largo. Bueno, ahí lo que comentaba, estuvieron las veces que han parado, que han compartido en lugares ahí con este muchacho que anda en una moto, no sé si es un Econo, las chicas estas. Con Pablito Viajero. Con él, bueno, él ya es ultra famoso, ultra conocido, y nosotros caímos a un evento que él organizó en Mendoza Capital. Mirá. Y bueno, como que también nos estaban esperando nosotros, o sea, nosotros fuimos de onda a ver qué pasaba y no, teniendo un lugar para nosotros, se acercaron todos los que estaban ahí, nos preguntaron, se interesaron, después nos quedamos charlando con él, también súper interesado en este proyecto que era un viaje de vacaciones, un viaje de descanso, y bueno, estamos viendo a ver si le damos otro tipo de rumbo, entre tantos consejos y cosas que nos fueron contando, la verdad que vamos a ver si aprovechamos también y... No, genial. Lo hemos encontrado con todo tipo de viajeros. Sí. En moto, en auto, en bicicleta. Hemos encontrado gente que estaba en bicicleta en el medio de la Ruta 40, en el medio de la nada. Sí, hay muchos acá. Sí, un chico que nos apareció en la pasarela del Río Grande, ahí cerca de Malargüe, que estaba atrás de las piedras, nosotros ni nos habíamos enterado, y él apareció, nada, buenas, ¿cómo están? Nos pegamos un susto, no entendíamos nada nosotros. No sé por dónde andará ahora Joaquín, así que debe andar seguramente allá por pasando Zapala para el sur, me imagino yo, porque andaba por ahí, por esa zona. También nos encontramos con Matías, que es de otro viajero. Acá en Tucumán, llegamos acá a Tucumán y me fui a encontrar con un viajero que anda caminando, que es un salteño que hace 2 años y medio salió, ya fue a Ushuaia, ya estaba volviendo a Salta, caminando, llevando un carro. No, la verdad que de todo, nos hemos encontrado de todo y todo gente excelente. Qué bueno, qué lindo esto que contás, ¿no? Y bueno, le queda, ¿tienen idea cuándo van a hacer la etapa que le queda, que es unir el punto de extremo, que sería la Quiaca? Y vamos a ver si aprovechamos Semana Santa o bien por esa época, antes de que empiecen los fríos, porque bueno, por supuesto, ante la altura y eso, ya hay nieve y hielo que se complica. Así que tenemos que encontrar la brecha justa entre la lluvia y el hielo para poder hacerlo. Sí. Bueno, acá te mandan saludos, hermoso viaje, dice, bueno, Juan, todos palabras similares, ¿no? Juan, Jorge, Adrián, Bueno, Chelo de Tierra del Fuego también, que nos mandaba mensajes, que anduvieron por allá. Así que, bueno, queríamos sacarte al aire, Pablo, que nos comentaras, ese era el fin de esta travesía que se les ocurrió en estos 40 y pico de días que hicieron, 12.300 kilómetros, junto con tu esposa, Noemí. Bello viaje que todos, mucha gente lo quiere realizar, ¿eh? Así que lo que ya no te vamos a robar más tiempo, y lo que queremos es que des las redes sociales todas, incluido YouTube, todo, que lo vuelvas a repetir vos, así los que están escuchando los pueden seguir. Bueno, los invito a todos a que nos sigan en Facebook, YouTube e Instagram. Nos pueden buscar como Los Viajes de Coco, porque Coco se llama el auto. Exacto, me había olvidado, perdóname. Sí. Tiene su nombre y bueno, es un homenaje a él, que es el que nos permite, primero que nos lleva a todos lados y segundo el que sale en las fotos. Por ahí nosotros le sacamos más fotos al auto con el lugar que a nosotros mismos. Así que nos pueden buscar así como Los Viajes de Coco. El Instagram está al día, el Facebook también, porque lo tenemos conectado con el Instagram, y ahora estamos trabajando en el YouTube, así que pronto van a empezar a ver los videos de todo este viaje. Los videos, que son hermosos, ¿eh? Agradecerles a ustedes por el espacio, por la comunicación. La verdad que estamos casi todos los días, estoy tratando de contestar todo lo que puedo a todos los que nos invitan, así que muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, un saludo para todos los que mandaron mensajitos, sí, a toda la gente que nos está escuchando, que quizás en algún momento nos cruzaron y nos vieron. Les mando un saludo, y bueno, si hay alguno de todos los amigos que nos recibieron en casa, les mando un fuerte agradecimiento y la promesa de que vamos a volver, hay que volver, así que vamos a ver cuando arrancamos de nuevo, quizás hacemos otra vuelta, pero en sentido inverso, arrancamos acá en el norte y nos vamos hasta el sur, así que no van a faltar momentos de que salgamos a la ruta de nuevo. No, por supuesto, llegan más mensajes, dice muy buena nota, saludo a los chicos, qué anécdotas, dice, nos traen recuerdo cuando hicimos el primer viaje con la Eco Sport y los perritos. Nos perdimos saliendo de Zapala, dice Chelo. Así que, bueno, hay cosas, si haces estos viajes, es cosa común, que puede pasar. Así que, bueno, los viajes de Punto Coco, ¿así es? Los viajes punto de Coco. Ah, los viajes buscan punto de Coco. En Instagram y Facebook, y en el YouTube, Los Viajes de Coco. De Coco, así como suena. Detalle que no había comentado, es el nombre del auto. Así que, bueno, Pablo, te agradecemos. Acá te manda un saludo el musicalizador, la producción. Quizás en algún momento, cuando vuelvan para estos lados, que esto calculo que les quedó picando y se va a extender esto de los viajes que están realizando al escucharte. Al escucharte. Así que podamos conocernos personalmente y que puedan estar acá en vivo en el estudio. Así que te mandamos un gran, gran saludo. Y para Noemí también. Después, bueno, esta nota nosotros. Están los podcasts que subimos a Spotify, iVoox, a distintas plataformas, buenísimo, que te las vamos a pasar para que subimos los programas enteros. Y bueno, ahí va a estar la nota subida para que la puedas compartir con quien vos gustes. Perfecto, que muchísimas gracias. Y bueno, un saludo y estamos en contacto seguramente. Gracias, Pablo. Saludos a Noemí. Gracias. Y a Coco, me dicen acá. Ahora Coco le toca ahora a la tarde, lo tengo que ir a limpiar, le tengo que sacar toda la tierra, así que hoy lo mismo. Bueno, buenísimo. Ahí te están siguiendo, también me llegan más mensajes. Saludos, Pablo. Muchas gracias, saludos grandes. Chao. Bueno, escuchábamos a Pablo de Los Viajes de Coco, el FIA 600, que no solo recorrió la ruta 40, sino también toda la ruta 3, el detalle que él nos comentaba. Son las 12:19, nos queda todavía el bloque nacional con los temas que nos pidieron. Tenemos un bloquecito, me dice el musicalizador, ¿lo vamos a pasar ahora? ¿Estás seguro? ¿Sí? Recordando un poco lo que fue una de las mejores voces, a Freddie Mercury. Tenemos uno de Queen, vamos a hacer 3x1, no nos va a entrar, hagamos 2x1, 2x1, bueno, vamos a hacer uno con Queen y uno como solista. De Freddie, quien hace poquito se cumplió 30 años de su desaparición física. Así que, siendo las 12:20, manda mensaje al 299

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia, hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, Lubricentro Diagnóstico Computarizado, Reset de Service, Chequeo Mecánico, Control de Seguridad, Verificación de Niveles e Historial Digital de Servicio. Max Lubriservice Inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Chipoleti, encontralos en calle Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Ya estamos, tenemos que cumplir con el bloque nacional. Este lo dejamos de cortina, hit, no te portes mal. Pero tenemos mensajes también que queremos cumplir, a ver que nos llegan audios, escuchemos, por favor. Baje bien la cortina, ahora sí, escuchemos, a ver. A ver, póngalo, le play. Gracias, campeón del mundo mundial, ahí estoy escuchando. Qué buen tema Freddie Mercury, loco. Qué buen tema Freddie Mercury. Qué bronca cuando se ve esa gente así, ¿no? Freddy, la Negra Sosa, y se empiezan a ir todos, ¿eh? Nos quedamos así, íconos, chabón. Queremos escuchar música y no tenemos a quién escuchar. Ahí están las palabras de Nico, de Leñiberi, que nos saluda. Bueno, nos quedan sus grabaciones hoy en día. Lo bueno que lo podés buscar en todos lados. Así que sí, es un tema, muchos se nos han ido. Vamos a cumplir con más mensajes, así ya arrancamos, ya estamos arrancando, lo tenemos de cortina hit. Con el bloque nacional de las anécdotas nos decía Chelo, qué linda nota Gaby, los viajes, eso jamás te lo olvidas. Viajar por nuestro país es increíble, nos dice Chelo de Tierra del Fuego. Romy de Puerto Madryn dice, buen día Gaby, muy buen programa y linda nota, dan ganas de ruta. Me manda el icono acá. Un abrazo y salud, campeones. Me dice, muchas gracias, muchas felicitaciones. Estuvo de festejo Romy, no comenta qué es lo que tomó, pero sabemos que seguramente anduvo de algo. Y Marcelo de Miami se está escuchando, dice, escuchando el programa, hoy acabo de lograr un récord personal de 7,5 millas, 12 kilómetros. We Are The Champions no podía ser más oportuna. Mirá vos, no lo sabíamos esto. Marce, de casualidad, We Are The Champions me dijo, tiene un doble, me parece que es por el lado de River eso. El musicalizador lo puso. Así que, mirá vos, ¿qué más? Nos pedimos acá, ¿lo habíamos leído esto? Para el Nacional, futuro incierto, bueno, lo leemos de vuelta. Está futuro incierto, está también en el Nacional lo que había pedido Javier Valdebenito. Y Sin Hilo, de Juan, que está internado en recuperación, así que le enviamos muy pronta recuperación a él. A ver qué nos envía. ¿Tenemos un audio? Así ya damos por comienzo al bloque nacional. ¿Quién es? ¿El Gaucho? A ver qué nos dice el Gaucho. Vamos a escucharlo, por favor. A ver, ahí. Gaby, querido, lo escuchaba el amigo Nico. Bueno, la verdad que esta semana que me tocó hacer un trabajito, visité a su comercio, me atendió el padre siempre con la buena atención. Y por supuesto le compré la leña ahí. Espectacular, recomendable 100%, una calidad de leña y ni hablar la calidad de atención de su papá, que no me acuerdo su nombre, pero bueno, vaya mis saludos también para el amigo Nico. Ahí estaba el Gaucho, mirá vos, anduvo comprando y quién mejor, ¿no? Con los perniles que hace el Gaucho, tenemos que hacer una degustación en algún momento. Le mando un gran saludo a Nico, anduvo en la semana comprando, lo vio a su papá, Don Zapata, como le digo yo. Grandes personas, muy, muy grandes personas, tanto Nico como su papá, la familia, buena gente. Así que vamos a dar por como cumplimos con los mensajes, porque después me quedan, son 12:37, tenemos que cumplir con el bloque nacional. Venimos con el sorteo de la leña de Leñiberi, justo, mirá, qué mejor publicidad que nos da el Gaucho Gómez ahí recomendándola. Bueno, vamos a ir con lo solicitado, los otros quedan afuera. Vamos con lo solicitado, Despertar de la banda de Motiv, Futuro Incierto, con el mismo nombre el tema, y Sin Hilo, de Las Pelotas. Vamos a dar curso al bloque nacional en esta mañana, mediodía ya, de sábado. Que todo fue un error. Yo nunca te

Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Del gaucho, se pasa gaucho, ¿eh? Cada vez que viene nos reímos un rato, es un genio loco ese, mandar un abrazo. Y ya venimos con el sorteo. Entra por la ventana Willy con el 245. Ya venimos con el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés, ¿eh? Le mandaban saludos a el gaucho ahí, Nico. Agradecía a Willy por el tema que le pasamos, Futuro Incierto, ¿eh? Y entró por la ventana con el 245. Javier también agradece por el tema. Muchas gracias, Gaby. Dice, ¿quién más tenemos por ahí? A Juan, que está pronta a que le den el alta. Que muchas gracias por el tema, Gaby. La mejor sonrisa de la mañana. Oh, qué bueno. Qué bueno que te pudimos alegrar la mañana, Juan. Ya pronto seguramente podrás salir, ¿eh? Ya pronta recuperación. ¿Cumplimos con los mensajes? ¿Cumplimos por este lado, por este otro? Ricardo, que nos saluda, está presente desde el primer momento. No se anotó, Ricardo. Bueno, no se anotó para el sorteo. Ya dijimos, acá a ver qué me dicen. Lo que va a chupar ese muchacho Marcelo hoy, dice Romix de Puerto Madryn, ¿eh? Juguito de naranja, no, juguito de naranja, no, no creo. No, Marcelo, no, no, no. Marcelo toma beer. Paola de Buenos Aires, de Loma de Zamora, dice, chao chicos, muy buen programa, linda información sobre ESP, así se escribe, Gaby, sí, así es, Paola, muy bien, así es, así se escribe, ESP. Vamos con el sorteo, sí, subamos un poquitito la cortina, chequemos que estén todos. Y 52, nos quedan 8 minutos antes que nos rajen. Justo estuvo la dirección hace unos minutitos por acá. Me dijeron, tenés que cerrar en punto, por favor. Entonces, vamos a cerrar en punto. Se me ríe el musicalizador. Vamos, tiene preparado para después. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiver y Leña, donde estés. Quien lo gane lo tiene que retirar. Hoy tiene hasta las 20 horas. Y si no, mañana también. Mañana domingo, hasta el mediodía, y si no lo puede retirar en la semana, por Miguel a camino 802, acá de Neuquén Capital, ¿eh? Vamos, vamos, subo un poquito y ya tenemos, bueno. Es un ganador, es un hombre, es con el 956, Juan, te ganaste los 20 kilos de leña de Leñiver, ¿sí? Juan, con el 956 te ganaste los 20 kilos de leña de Leñiver. Búsqueme, no, Gans, es muy largo el tema, no alcanzamos. SDX, eso, muy bien, loca, loca noche. Chao chicos, buen programa. Nos dijeron, este lo pasamos. Y Chelo de Tierra del Fuego dice, buen fin de para todos. Excelente programa, como siempre, Gaby. Saludos, nos dicen desde Tierra del Fuego. Vamos con un temita y venimos para cerrar. Vamos con ese tema de Kiss, algo así como loca, loca noche, ¿eh? Y venimos para cerrar. Juan 956, que se comunique, ganó la leña. Vamos. Feel alone. change me. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Mil gracias, amigo. Mil gracias. Me pusieron recontento. Así que un mimo para esta, para acá, para estar internado. Juan, que está internado en recuperación, entonces es el ganador de la leña y agradecía. Y ahí nos comenta, nos manda un mensajito, va a pasar la esposa, le vamos a avisar a Nico, entonces después le vamos a dar los datos como corresponde. Así que va a salir todo bien, Juan, en breve ya vas a estar de vuelta, ¿eh? Y sí, sí, vamos a cerrar con AC/DC. Miremos que no nos quede ningún mensaje pendiente, ya se han despedido todos. Muy bien, todo por acá, ahí estamos. Sí, así que llegó 12:58, nos dijeron que cerremos en horario, todavía estamos en horario porque va a quedar cerrando AC/DC. Gente, recuerden, el sábado que viene 4 y 5 no vamos a estar, tenemos un viaje con el Club KSEP, con los autos clásicos antiguos, vamos a andar recorriendo el valle y... No sé por qué iba a decir Tierra del Fuego. No, Tierra del Fuego no, nos vamos muy lejos. Las Grutas, así que no vamos a estar. Y después nos quedan dos programas para cerrar el año. Ya que 25 y primero son días festivos y no vamos a estar. Así que vamos a estar nuevamente presentes acá en Radio City. Dígame qué fecha. El sábado... Póngame. Ahí estamos. El sábado 11 vamos a estar acá. Así que queremos agradecer a cada uno que está presente, a los nuevos, a los que están desde el primer día, ya pronto a cerrar este nuevo año. Así que ahí nos mandan más mensajitos. Gracias, Juan. Le mandamos un saludo grande, pronta recuperación. Gente, muchas gracias a todos por estar. Nos encontramos el sábado 11 de diciembre acá, en esto que es Radio City, esto que es Music Cars, 104.1 FM desde Neuquén Capital. Gracias a todos. Hasta el sábado 11. Chau, chau.